¿Qué tal estáis, amigas, amigos? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Nos localizáis de martes a sábados, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, en las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Hoy tenemos dos temas marítimos. Para empezar, nos vamos a recrear en un libro que recoge la historia de la naviera Sota de Aznar a través de un bello libro ilustrado por el marino y pintor Roberto Hernández. Se hace un homenaje a la figura de Ramón de la Sota y Llano, eminente empresario vasco que vertebró a principios del siglo XX uno de los tejidos industriales más importantes de Euskadi, incluso del Estado español. Durante 14 meses, Roberto Hernández ha recopilado datos, contrastado relatos y sobre todo ha hecho mucho dibujo y pintura, ya que en el libro aparecen 40 ilustraciones. Han sido más de 500 horas en su estudio de Vigo, ha contado con textos de grandes expertos en historia naval. El resultado es el tomo titulado Historias de la Marina Mercante Española, volumen 3, Naviera, Sota y Aznar. Así que vamos a conocer algo de la naviera Sota y Aznar, algo de la historia de esta naviera tan importante. Nuestro segundo tema vinculado al mar va a ser el libro Santander, Bretaña, Santander. Su autor es el pediatra y navegante Álvaro González de Aledo. Se trata de la travesía en velero, en el velero Corto Maltés, un velero de poco más de 6 metros de eslora, de Santander a Bretaña y de vuelta, realizado en el verano de 2015. Se presenta este libro el sábado 3 de diciembre en el edificio de la Cruz Roja en Guecho. Está organizado por la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes. Entre un tema y otro marino, entre ola y ola, vamos a conversar con Jesús Luis Paluín Seijás, médico cooperante de Mundubat, que ha desarrollado la cooperación tanto en su entorno más cercano, que es en Guipúzcoa, el vive en Oiartzun, como en el internacional, prestando su servicio sanitario en Ecuador, en los campamentos de refugiados saharauis de Argelia y en Camboya. Tras varios años de experiencia, publica el libro Cooperación, verdades, mentiras y vivencias de una utopía. Bueno, pues hablaremos de cooperación con Luis Paulín Seijás, pero para empezar vamos con nuestro primer tema marítimo. Vamos con Historias de la Marina Mercante Española, con el volumen 3, dedicado a la naviera Sota y Aznar. El influjo del mar. Relatos marinos. En la Casa de la Palabra. A golpes de ola. Estamos con Roberto Hernández, autor del libro Historias de la Marina Mercante Española, volumen 3, Naviera, Sota y Aznar. Diremos que Roberto Hernández es oficial de la Marina Mercante, navegó durante alrededor de unos 10 años, oriundo de Canarias, en donde nació hace 45 años, es gallego de adopción, tiene el estudio en Vigo, autodidacta y desde niño pues, se dedica a dibujar. En los últimos 5 años se ha profesionalizado y se dedica expresamente a la pintura de ilustración de barcos. Bienvenido, Roberto, muy buenas noches. Gabón, ¿qué tal? Gabón. Bueno, pues ya el tercer volumen, lo que quiere decir que hay 2 tomos anteriores. Así es. El año pasado editamos el segundo, dedicado a la Compañía Transatlántica Española. Este lo presentamos en Santander, justamente en el Museo Marítimo del Cantábrico, y la verdad es que la acogida fue muy buena. Y esto fue lo que nos dio un poco alas para pensar en un tercer volumen y pensando en buscar una compañía importante, llegamos a Naviera Sota y Aznar, ¿no? Sí, estos 3 volúmenes de esta colección, la colección Historias de la Marina Mercante Española. El primer tomo fue un compendio de barcos de varias naveras. El segundo tomo, el que presentasteis en Santander en el 2015, pues fue sobre la compañía transatlántica. Y ahora, bueno, pues dedicado a esta naviera tan importante, Sota y Aznar. ¿Por qué lo habéis dedicado todo el tiempo? Porque te ha llevado muchísimo tiempo. Bueno, principalmente el libro, el material que tiene en su interior, casi todo es texto y también va acompañado de imágenes y de fotos. Y claro, nos encontramos con una naviera que la mayoría de sus barcos eran, pues eso, eran de carga general y se disponen de muy, muy pocas fotos de ellos. Entonces me vi obligado a pintar más láminas de las que tenía pensadas en un principio, un poco pues para que el libro tuviera el empaque adecuado, ¿no? Y que fueran las láminas las que continuaran con el relato que los escritores estaban haciendo sobre cada barco, ¿no? Cada capítulo. ¿Cuáles han sido los colaboradores? Pues mira, en esta ocasión hemos ampliado la familia, porque hay que decir que el proyecto de Historia de la Marina Mercante Española es un proyecto abierto, es decir, no responde a un solo escritor, sino que hay varios escritores que colaboran en el proyecto, y cada uno tiene su manera de relatar, de escribir, y eso le da un toque especial al libro. Y en este caso, pues bueno, sí es verdad que algunos han repetido del anterior volumen, pero podría decirte, no sé, por ejemplo, Fernando García Echegoyen, que es un historiador especializado en naufragios y pecios. Él ha colaborado bastantes veces incluso en programas de televisión como Cuarto Milenio, sobre el naufragio del Balvanera, del famoso Balvanera de Pinillos. También ha escrito libros y, bueno, la redacción que tiene es bastante notable y, bueno, lo repescamos para el proyecto. También está Manuel Rodríguez Aguilar, que ha hecho una serie de libros también relacionados con pérdidas de barcos importantes o naufragios, y que también tiene una redacción que para mí es formidable y es bastante meticuloso a la hora de aportar detalles, que esto en libros relacionados con barcos es importante. También tenemos a Vicente Sanahuja. Vicente Sanahuja es uno de los promotores de la colección. Vicente Sanahuja tiene la revista digital que está en internet, que se llama Vida Marítima. También es marino. Todos somos marinos. Lo que pasa es que algunos están jubilados y otros todavía estamos en activo, ¿no? Vicente, desde un principio, cuando hablábamos de iniciar esta colección, siempre estuvimos de acuerdo con que la tenían que escribir, pues, todos los historiadores marítimos que pudiéramos encontrar en España, que son unos cuantos, además, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios de Ramón de la Sota y Llano? Porque especialmente se dedica a la figura y en homenaje a él este libro. Sí, a ver, cabe decir que que cuando se habla de Naviera Sota y Aznar, lógicamente es una sociedad, ¿no? Hay dos familias que tienen parte y tienen que ver en lo que es la constitución de esta compañía. Pero antes de constituirse, estas familias, cada una por su lado, tenían ya sus negocios navieros, ¿no? Ramón de la Sota empieza, pues sus inicios fueron con las lanchas venaqueras que tenía su padre, transportando mineral, ¿no? Se hace con barcos y esos barcos son los que él aporta a la nueva sociedad, Sota y Aznar, digamos como patrimonio para arrancar, ¿no? La familia Tar también hizo lo mismo. Sí, porque eran primos, eran familiares. Sí, sí, ellos eran, Eduardo Aznar y él, pues eran primos carnales, ¿no?, que se dice. Y el vínculo que tenían era muy estrecho, prácticamente, pues bueno, las relaciones eran estupendas. Entonces eso propicia crear una sociedad en donde unifican cada uno su patrimonio naviero, sus barcos, y a partir de ahí, pues bueno, arranca la naviera, en la que a partir de ese momento la trayectoria es meteórica, ¿no? Es ascendente, porque sucede en un momento en la historia de la marina mercante y concretamente en lo que es el mundo naviero en aquella época en Bilbao, por ejemplo, que hacía falta ese tipo de incluso de alianzas que formaban un todo naviero y vertebraban de alguna forma un inicio de tejido industrial que hoy día pues todavía pues lo vemos latente en todos lados, ¿no? Sí, porque entre otras cuestiones crearon los astilleros Euskalduna. Sí, sí. Este señor, hablamos especialmente de Ramón de la Sota porque para nosotros, el pensador, ¿no?, el que originaba los proyectos en su cabeza y los hacía realidad, él se dio cuenta de que en Bilbao era un puerto donde recalaban muchos barcos de todos lados y demás, pero había un problema con las reparaciones, no solamente de los barcos que tocaban Bilbao, sino también de sus propios barcos. Entonces, cansados de llevar los barcos a Inglaterra, porque la mayoría de ellos eran de construcción inglesa, a reparar con la consiguiente pérdida de tiempo y de coste que tenía, pues el proyecto proyectaron hacer un astillero que no solamente reparara, sino que también se atreviera a construir barcos, y así fue. En este libro, pues recordar la historia de algunos de los Mendis, ¿no? Porque a todos los barcos los bautizaba con Mendi, Artagamendi, Archamendi, un montón de ellos, ¿no? Sí, sí. Porque tuvieron la naviera. De hecho, la aportación que él hizo de los barcos a la naviera tenían nombres de, pues eso, de municipios de Euskadi. Cuando los barcos pasan a naviera Soto y Aznar, pues bueno, esto fue una sugerencia, está escrito en un libro, reflejado en un libro de Rafael Osa Echaburu, que es Poder y riqueza de la Ría de Bilbao. Pues hay una conversación entre Ramón de la Sota y Aburto con don Resurrección María Azcue, que era un sacerdote, aparte de sacerdote, bastante un guía que estaba muy, muy unido a la familia. Este sacerdote les propone, para identificar los barcos en el mundo naviero, porque los brokers ingleses tenían a veces hasta problemas para controlar, pues, un poco los flujos de carga. Estamos hablando del Lois, donde había una pizarra y donde ponían los nombres de los barcos, pues hacían un poco de lío. Entonces, las compañías navieras, incluso hasta hoy día, que es una práctica muy habitual, pues en los nombres de los barcos siempre va una palabra que se repite en casi todos los barcos. ¿Para qué? Para identificar ese barco con esa naviera. Bueno, pues esto sucedió con Sota y Aznar. Se añadió la palabra Mendi, monte, y se puso, pues eso, los barcos tenían nombres de accidentes geográficos de Euskadi. Sí, así estaba el Archamendi, el Escorrimendi, el Arnomendi, el Aspemendi, etcétera, etcétera. Y luego también les identificaba una línea blanca en el casco, sí, ¿no? La llamada línea Sota. La línea Sota era una línea blanca que había en el casco, que separaba, pues, la hora viva con la hora muerta. Y aparte de la línea blanca esta, la línea Sota, que los capitanes eran los que hablaban, o sea, la jerga, reconocían estos barcos por barcos de la línea Sota. No solamente eso, sino también la chimenea, que era un amarillo de color como paja, ¿no? Un amarillo paja, y luego estaba la S de Sota y la A en color rojo superpuestas, ¿no? Entonces eran barcos que se identificaban. Ya solamente entrando en un puerto se sabía que era un barco de Sota. ¿Cuál fue la botadura más nombrada? Bueno, creo que la botadura más relevante, hablamos de Euskalduna, imagino, ¿no? Sí, de los astilleros de Euskalduna, sí. Sí, sí. La del Artagamendi, por la relevancia que tuvo, el porte que tenía el barco, porque hay bastante documentación gráfica de ese momento, incluso hay fotos donde Ramón de la Sota, pues, está junto con sus trabajadores. Fotos en las que él está paseando por las gradas de los astilleros, y la botadura de este barco, pues, tuvo, pues eso, bastante repercusión incluso en la prensa local de ese momento, ¿no? Este era un vapor mercante de principios del siglo XX. Sí, de hecho, el Artagamendi fue un buque escuela, uno de los que él tuvo para formación de sus propios marinos y también gente que embarcara, que, bueno, que con toda probabilidad se reunían las condiciones de y se veían aptos para seguir navegando, incluso se quedaban en plantilla, ¿no? Y Ramón de la Sota, esto le preocupaba bastante, en la formación de los marinos, y hizo bastante porque la gente, pues, se adiestrara adecuadamente, y qué mejor manera que a bordo de un barco, mejor que estar en un aula, ¿no? Construyó también el primer petrolero que hubo en el Estado español. Sí, el Archamendi, sí, el primer petrolero construido y registrado en España. Luego, hablando de la historia de la naviera Sota y Aznar, y hablando de la propia historia también de Ramón de la Sota y Llano, pues está el tema de la Gran Guerra, en la cual, sí, pues perdió bastantes barcos. Uno de los problemas que él se encuentra de frente de bruces es la Gran Guerra, y en aquellos tiempos, pues, había que saber de qué bando estabas, ¿no? Entonces, ya Ramón de la Sota mantenía negocios y buenas relaciones con los ingleses, con el tema del mineral de hierro y con el carbón que bajaba también de Inglaterra para España. Y bueno, esas buenas relaciones le llevó a colaborar con Inglaterra en momentos de la guerra, y eso le convertía en un blanco para la guerra submarina, ¿no? Es decir, en aquellos tiempos, en aquellos años, todo el Mar del Norte, Mediterráneo y demás, estaba plagado de submarinos alemanes que estaban buscando, pues eso, barcos que ellos encontrasen que eran del bando contrario, y ya, pues, en algunos casos se daba una salva de aviso, y el barco pues quedaba como botín de guerra, o en otros casos ni siquiera preguntaban, te torpedeaban, te hundían y había tragedia, ¿no? Esto sucedió en varios de sus barcos y también lo reflejamos en este libro. Ramón de la Sota y Llano, que fue nombrado Sir por este apoyo que realizó a los ingleses. Sí, y luego murió en el año 1966. Sí, este hombre ya murió con la edad bastante avanzada, pero le siguió pues eso, la familia, los negocios, hasta la caída de Bilbao, que es cuando ellos tienen que marchar fuera por motivos de por sus ideas, pierden todo lo que tenían. Entonces, la familia no cesa en sus negocios, desde fuera, desde el exilio, siguen con otras navieras, crean otras navieras, y hasta principios de los años 90, que digamos las generaciones posteriores siguieron en el negocio de armar barcos, ¿no? Fueron exiliados, estuvieron en Biarritz y seguían controlando las navieras, ¿no? Incluso cuando operaban con una tripulación vasca, casi al 100%. Sí, los barcos tenían bandera de conveniencia. En aquellos tiempos, pues bueno, casi siempre se abanderan los barcos o bien en Liberia, Panamá, o incluso Malta. Ahora, hoy día hay muchísimas banderas de conveniencia de muchos sitios. Y lo particular de los barcos de ellos es que el 100% de la tripulación eran vascos que también por su manera de pensar, vamos a decirlo de esta forma, tenían problemas para embarcar en España. Entonces estos marinos encontraron en los barcos de Sota pues un oasis donde de alguna forma podían seguir llevando el dinero a casa y ellos trabajar, ¿no? Durante el siglo XX, bueno, y hablando incluso de los años de 1970, 1980, Bilbao era importantísimo, ¿no? En esto del tema de las navieras, seguía siendo muy importante. Bueno, hasta la crisis de 1980, la reconversión industrial. Sí, a partir de ahí empieza el declive. De hecho, esta naviera, las navieras de ellos las empiezan a liquidar, pero no solamente ellos, sino otras conocidas, ¿no? Que estaban radicadas en Bilbao o tenían relación comercial con Bilbao, por la razón que fuera. Iban liquidando, no había otra manera de salir adelante, no se podía competir fuera. La administración central en este país pues tampoco hizo mucho por intentar de mantener un pabellón mercante pues donde siempre estuvimos, ¿no? La verdad que fuimos una potencia en cuanto a buques mercantes, no solamente como armadores de buques, sino también como constructores. La mayoría de los petroleros, superpetroleros que se construyeron en aquel boom del petróleo de los años 60, 70 y demás, se hicieron en España, antes de que Corea o China o estos países asiáticos se metieran en el mercado, ¿no? de la construcción de grandes buques. Por aquel entonces Bilbao era el gran centro naviero de todo el Estado español, ¿no? Estaban las grandes agencias de embarque aquí. Uh-huh, así es, era importantísimo. Sí, era un trasiego de tripulaciones, barcos que venían pues eso a cargar acero de las acerías o incluso navieras legendarias como Macandrius, una naviera inglesa que siempre tuvo vínculo con Bilbao y de hecho hoy todavía lo sigue manteniendo. Creo que es una de las navieras más antiguas que existen en Europa, Macandrius. Todas confluían en Bilbao. Bilbao era como el Hamburgo de Europa. ¿Cuándo terminó de ejercer esta naviera, la naviera Sota? Bueno, Sota y Aznar se disuelve, pues eso, cuando ya pues pasa lo que pasa, cuando llega Franco, la caída de Bilbao y demás. En aquellos años es cuando se disuelve, desaparece. Pero los negocios de la familia que siguieron después, como antes hemos dicho, pues las últimas sociedades se liquidaron a principios de los 90. Ellos tenían bulcarries de más de 50.000 toneladas, que muchos de ellos se construyeron. Algunos de ellos se construyeron en España y algunos otros en Noruega o en Japón. Se dedicaban pues eso al tramping internacional y estaban pues por todo el mundo. Pues este libro magnífico con 40 ilustraciones de nuestro invitado, de Roberto Hernández, se presenta el miércoles 30 de noviembre en el Museo Marítimo Ría de Bilbao a partir de las 19 horas. Además, en el muelle Ramón de la Sota, en el número uno. Creo justamente. Que no hay, ahora mismo no hay mejor sitio para presentar un libro así, en Bilbao. Eso es. Pues una cita importante para todo el mundo que le gusta el tema de la historia naval. esta presentación del libro, repetimos, Historia de la Marina Mercante Española, volumen 3, dedicado a Naviera Sota y Aznar. Lo presentará además su propio autor, Roberto Hernández, que ahora nos escucha desde Vigo, desde su propio estudio de pintura, el ilustrador de barcos, como es Roberto Hernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto. Gracias a vosotros, Vale, un fuerte abrazo. Adiós, seguro. La música de Aziz Ibrahim desde el desierto del Sáhara. Aziz Ibrahim, que está ahí en la pelea por su pueblo, por el pueblo saharaui. Por el pueblo saharaui, por su pelea, también está nuestro invitado, José Luis Paulín. Él es donostiarra, afincado en Oiartzun, especialista en medicina de familia y traumatología. Desarrolla su actividad en Osakidecha, en el ambulatorio de Rentería y en la clínica Paquea de Donostia. Es autor de un libro que ha tardado mucho en hacerlo porque, si has mirado en el tema, son un montón de reflexiones sobre la cooperación. Y es que lleva el título de Cooperación, verdades, mentiras y vivencias de una utopía. Esto en interrogación, la palabra utopía. José Luis Paulín Seijas, bienvenido. Gabón, buenas noches. ¿Qué es eso, Gabón? Buenas noches. Te agradecemos muchísimo que llegues desde Oiartzun para estar con nosotros compartiendo este ratito. Es un placer. Vale. Muy bien, pues sabíamos que estabas con la edición de este libro, escribiendo el libro desde hace ya bastante tiempo. Era como algo que lo tenías como muy metido dentro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de que salga este libro a la calle? Bueno, el propósito de que salga este libro a la calle es quizás un poco los puntos de vista con los que yo veo que hay que reejercitar la cooperación, ¿no? Por un lado, para mí tiene tres puntos de vista, tres patas importantes que tiene que tener la cooperación. Uno de ellos es la acción directa, es decir, trabajar sobre el terreno aquello que hace falta hacer en un momento dado, dar de comer, curar, hacer casas, hacer escuelas, etcétera. Otro de ellos, otro de los puntos, es la denuncia, es decir, cuando hay un aspecto de necesidad hay una causa y hay que denunciar quién o cuál es la causa de que eso sea así. Y la tercera pata, para mí fundamental, también es el proselitismo, es contar qué es lo que ocurre allí para que haya más adeptos, para que cada vez la injusticia sea menos injusticia, sea más justicia. Entonces, en esa línea, en algunas ocasiones, pues he dado algunas charlas, he escrito algún artículo, pero me he dado cuenta que casi siempre llega a la gente que ya está convencida previamente, que no hace falta trabajarlo mucho y que ya son prácticamente acólitos de lo que se va a decir, ¿no? Siempre me ha parecido que lo que hay que hacer es llegar a esos ámbitos de gente en los que habitualmente no les llega este tipo de mensajes o no tienen cierta predisposición para ello. Entonces me pareció interesante escribir un libro de individuo a individuo, es decir, mío, con mis reflexiones, con mis vivencias unidas a esas reflexiones, intentando responder a aquellas preguntas, aquellas ideas que en la sociedad existen sobre la cooperación, ¿no? Precisamente para que lleguen a las personas que tienen esas preguntas, esas ideas muchas veces equivocadas y que puedan darse cuenta que pueden hacer un poco más de lo que podemos hacer todos. Comentas que hay muchos tópicos y dudas alrededor de la cooperación. Sí, sin duda. Pues uno de ellos es, por ejemplo, que los cooperantes somos unos seres especiales, ¿no? Como me han venido a decir alguna vez. Entonces, bueno, no, yo no soy en absoluto especial y, de hecho, la primera parte, una pequeña primera parte del libro es unos pequeños retazos biográficos para que vea la gente que, bueno, soy tan normal o tan vulgar como cualquiera de los demás, siendo un fracaso con las matemáticas, teniendo una hipoteca, una casa llevándola como puedo, un trabajo precario hasta hace poco tiempo, etcétera, ¿no? Luego pues también se habla de bueno, que si las cosas llegan o no llegan, o se hace o no se hace, ¿no? Entonces intento responder a todo eso diciendo que, bueno, lo único que no llega es aquello que no se hace, ¿no? Dudas sobre las ONGs, falta de tiempo, miedo en otras ocasiones, en fin, todo ese tipo de cosas que se puede oír y que, bueno, que yo creo que tienen respuesta junto con... Falta de tiempo para hacerse voluntariado, esa cooperación, miedo igual quizá para ir a un país de estos que, por ejemplo, las vivencias van a ser duras. Por ejemplo, pero lo que quiero incidir es que todo eso, siendo a veces verdad que está interiorizado en la sociedad, tiene respuestas, como digo, intento responderlo, pero es que además el mundo de la cooperación es mucho más amplio que todo eso que nos imaginamos que pasa al otro lado del mundo, ¿no? En nuestro portal, seguramente, en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, seguro que hay algún momento en el que podemos hacer bastante más de lo que pensamos o bastante más de lo que hacemos. Eso también es cooperación. Todas estas reflexiones sobre la cooperación también las realizas bajo tu propia experiencia, ¿no? Porque has estado en varios lugares, en varios puntos del mundo. Sí, efectivamente. Hay dos cosas de las que quería huir con el libro, ¿no? Una era hacer un estudio sociológico, político, económico, del porqué de la cooperación o de una crítica sin más y cerrada al sistema político, social, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso que eso es muy difícil de interiorizar o muy difícil para abrirlo en la sociedad. Por otro lado, tampoco quería hacer un libro de viajes con experiencias y con aventuras maravillosas, porque creo que eso sería banalizar la situación que me he llevado a ellas y a la verdadera importancia de la cooperación. Por eso lo que he intentado es precisamente lo que decía, responder a todas esas creencias que hay en la sociedad respecto a la cooperación con mis reflexiones, y las reflexiones, la mayoría de ellas, ligadas a experiencias propias, que en unos casos son aventuras, en otros casos son anécdotas, pero que en todos los casos son reales y que justifican lo que yo pongo. Tu primer viaje de cooperación internacional fue a Ecuador. Estamos hablando del año 1994 y fuiste en Ascapena, ¿no? Como brigadista internacional. Por aquel entonces no ibas como médico. No, éramos una brigada de 7 personas que íbamos en el contexto de un apoyo a un levantamiento indígena que había habido el año anterior. Y bueno, las personas que íbamos éramos de lo más plurales. Éramos pues algunos estudiantes, otros ya estábamos trabajando, pero había de todo tipo, con lo cual se demuestra que efectivamente no hace falta pertenecer a determinadas profesiones, digamos, típicas para hacer cooperación, sino que se puede hacer desde diferentes ámbitos personales y laborales. Allí, evidentemente, me tocó trabajar como médico también, pues porque es lo que había y la situación lo pedía así, pero bueno, el proyecto era más amplio. Has estado muy ligado desde el año 2001 al Sáhara, a los campamentos de refugiados de Tinduf. Antes escuchamos a Sisa Brahim, que por cierto también la conoces. Sí, he tenido el privilegio y el placer de conocerla personalmente, y puedo comentar que el Sáhara, quizás dentro de los ámbitos en los que he hecho cooperación, es la niña bonita de mi cooperación, ¿no? Por una serie de, bueno, pues de coincidencias o de situaciones en las que te pone la vida y situaciones personales, pues es donde más vínculo he tenido con la cooperación internacional. Primero fuiste con el tema de vacaciones en paz, y luego ya en 2005 en un proyecto de Mundo Bat sanitario, en el cual estás involucrado hasta hoy en día. Sí, efectivamente, la primera parte fue el contexto de vacaciones en paz, vuelvo a insistir, un proyecto que no tiene nada que ver con la medicina, pero que da cabida a la cooperación tanto aquí como allí. Ya, porque la acogida también de niños en verano. Se tiene la acogida de niños, se tiene la acogida de un poco entretenerlos durante el verano, se tiene el trabajo también de hacer recogidas de alimentos a final de año, es decir, hay todo un abanico de posibilidades para hacer, ¿no? Luego pensé que bueno, dar un paso más en la línea de mis capacidades profesionales, pues sería un punto más de apoyo para avanzar en la cooperación, y decidí meterme en el equipo de salud de la RAS, del campamento de Auser, que está dentro de la ONG Mundo Bat, y ahí es donde desarrollo el grueso de mi actividad sanitaria como cooperante hasta la fecha. Sí, en estos centros de salud en Auser, que es uno de los 4 grandes campamentos establecidos por los refugiados saharauis en Argelia, en los campamentos de refugiados, y atendéis alrededor de 40.000 personas. Aproximadamente. De todas maneras, corrigiéndote, son ya 5 campamentos. Se ha abierto un campamento nuevo. Es verdad, eso es. Pero bueno, el nuestro sí sigue teniendo una población similar, donde, bueno, pues hay un hospitalito y hay una serie de dispensarios en cada una de las dairas, e intentamos apoyar la estructura sanitaria de Auser y en buena medida también del resto de los campamentos. Además de Ecuador, de los campamentos de refugiados de Tinduf con los saharauis, está el tema de Camboya, que desde el año 2004 también estás metido en Camboya, ¿no? Dentro de una organización que se llama ACADICA, de promoción y desarrollo de Camboya, incluso trabajan ahí con las minas, pero el Camboya está muy minado. Sí, ACADICA es una organización que bueno, como bien has dicho, se dedica al apoyo al desarrollo del país en diferentes ámbitos, desde la educación, el tema de las minas, evidentemente, y dentro de la organización hemos tenido un proyecto que se llama COTCAM, Cirugía Ortopédica y Traumatológica en Camboya, donde hemos desarrollado algunos proyectos en esa línea. Aquí han sido unos proyectos más en la línea de la traumatología, otra de las especialidades que tengo. Pues bueno, pues sobre todo la acción directa que decía, pues operando a chavalillos con malformidades en los pies, introduciendo la artroscopia en el país, pero también un dato muy importante, participando en la formación del personal local para que ellos puedan hacer este tipo de actividades. Todas esas vivencias que has tenido sobre el terreno, pues bueno, la vas poniendo en este libro, Cooperación, Verdades, Mentiras y Vivencias de una Utopía. ¿Por qué has puesto la palabra utopía en interrogación? Pues mira, es curioso porque la editorial no quería que la pusiese entre interrogación, pero yo insistí que la pusiese entre interrogación porque para mí la utopía es una palabra que me encanta, pero a la vez me asusta. Me encanta porque la utopía significa que quieres conseguir algo ideal, es como deberían de funcionar las cosas. Y me asusta porque a veces puede hacer que esa misma definición nos haga sentirnos pequeñitos y nos bloquee a la hora de movernos, ¿no? Por eso lo pongo entre interrogantes, porque ¿hasta qué punto es utopía o no es utopía la cooperación? ¿Hasta qué punto avanzar en algo es utopía o no es utopía, ¿no? Entonces, por eso lo pongo entre interrogantes, por ese doble sentimiento que tiene. Y en la línea de eso, precisamente, me gustaría citar que una de las frases que me desbloqueó precisamente a la hora de utilizarla y defender la utopía, que la cito en el libro, es una frase de Eduardo Galeano, que hablando de la utopía, precisamente para definirla, dice: la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve para caminar. Pues al gran Eduardo Galeano. El gran Eduardo Galeano. Yo siempre pienso que la utopía, lo que nos inicia la utopía es lo que queremos llegar a conseguir, pero lo bueno de la utopía es lo que hemos conseguido mientras no llegamos a conseguirlo. La portada es bastante singular, bueno, llama muchísimo la atención porque aparecen unos pies, el pie derecho, bueno, una pierna con unos zapatos bien normales, sí. Pero la otra pierna aparece con una cadena y es una botella. Una sí. Botella de plástico. Sí, bueno, botella. La portada es una idea que se me ocurrió a mí. Luego está hecho el montaje por Alberto Rodríguez Ventura. Y desde luego yo creo que dice muchísimo. Yo creo que he visto pocas portadas que digan tanto sobre un mensaje, sobre una palabra, sobre un contenido de un libro como lo dice esta, ¿no? Es una pierna en la que hay pues un pantalón elegantemente vestido con sus zapatos sobre asfalto. La otra pierna es una pierna de un hombre negro sobre un terreno desértico y calzado con una botella de plástico de agua, cosa que yo he visto que ocurre así. Y bueno, o sea, pues ahí coge una botella de agua, se aplasta, de plástico, se aplasta, le haces una serie de agujeros, lo pones a modo de chancleta, pasándole unas cuerdas y ya te sirve de suela. Ya, de suela. Y hay una cadena, por terminar con la portada, que encadenado en la pierna negra está pisando en el otro lado la cadena con el zapato bien vestido, ¿no? Desde luego es una de las cosas que yo intento decir, esto que decía antes, que iba de individuo a individuo, que en el aspecto de la necesidad de cooperación, cada uno de nosotros, la sociedad, pero también cada uno de nosotros tenemos parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo. En los capítulos de este libro, Cooperación, Verdades, Mentiras y Vivencias de una Utopía, pues, entre otras cosas, hablas de las OMG, la Organización Militar Gubernamental, igual a ONG. Bueno, ahí te preguntas, ¿no es igual a ONG o Organización No Gubernamental? Sí, hago un poco el juego de palabras, ¿no? ONG, Organización No Gubernamental, y OM, de militar, OMG, si son realmente lo mismo, porque en los últimos tiempos estamos asistiendo, por lo menos yo que lo percibo y lo que he percibido, que percibe también la sociedad, valga la redundancia, es que bueno, pues que hay misiones humanitarias, que se hace el bien, que son buenas, que son necesarias para el bien de la comunidad, imprescindibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llega un momento que se llega a confundir realmente esas acciones humanitarias militares con verdaderas acciones de lo que ha venido haciendo tradicionalmente las ONGs, ¿no? Entonces, bueno, intento poner a cada uno en su sitio. Ni bueno ni malo, sino simplemente a cada uno en su sitio. y de cómo en algunas ocasiones estas propias, los dirigentes de estas propias misiones humanitarias han utilizado torticeramente el nombre de las ONGs y las propias ONGs para unos proyectos que van al margen de lo que son los proyectos de una ONG, con el perjuicio que ello ha traído precisamente posteriormente a miembros de esas ONGs. ¿Qué casos pones de ejemplo, tanto buenos como malos? Pues yo creo que uno de los que más me impactó fue el asesinato de unos miembros de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Después de los atentados de Estados Unidos y bastante después, por cierto, ya en la guerra que se desarrolló allí, fueron asesinados por una emboscada y, entre otras cosas, era un contexto en el que los propios vehículos militares se camuflaban con colores y con formas iguales que los de la ONG, que los de la propia ONG, en que había habido incluso declaraciones públicas de primeros mandatarios norteamericanos diciendo que las ONGs tenían que estar al servicio de la libertad y de las posturas militares en Afganistán durante aquella época, y lo cual hizo a sacar a los talibanes un comunicado diciendo que los miembros de Médicos Sin Fronteras eran miembros del frente militar y tenían que luchar contra ellos exactamente igual que contra otros. Ese solamente es un ejemplo. ¿Y en el aspecto más positivo? ¿Puede haber alguno? ¿El aspecto más positivo de las misiones humanitarias? Sí. Bueno, yo ya digo, no es que critique que tenga que haber ejércitos y critique que tenga que haber en un momento dado determinada actividad fuera de las líneas eminentemente pacifistas. Yo no lo sé, no lo sé. Lo único que digo es que se dediquen a lo que se tienen que dedicar y que no intenten manipular a otros aspectos, a otros ámbitos en los que tienen su ámbito de trabajo bien definido, con una credibilidad ganada durante muchos años y que se puede perder precisamente la neutralidad por acciones de ese tipo. También muy importante la denuncia que hacéis, los cooperantes que vais a situaciones, a vivir esas situaciones, las denuncias que realizáis y luego las contáis aquí, porque si no nosotros no nos enteramos. No es que no nos enteréis, además es que lo que no se cuenta no existe, es así de sencillo. Bueno, podemos entrar por los medios de comunicación, pero ya se sabe cómo están los medios de comunicación. Y así de duro es, ¿no? Así de duro es. Entonces, por eso decía yo al principio que yo creo que la cooperación tiene esas tres patas, la acción directa, la denuncia, diciendo, pues mira, esto está ocurriendo por esto y por esto, y luego el proselitismo, que es un poco lo que me ha llevado al tema del libro, pero yo creo que la denuncia es un apartado fundamental. Normalmente las necesidades de cooperación no vienen por una inundación o por unas lluvias, que también incluso ahí habría que decir algo, sino vienen porque alguien ha hecho algo mal, adrede o no. Alguien ha hecho algo mal de una manera continuada y eso está provocando una necesidad de alguien que tenemos que ir otros por lo menos a paliarlas. Pero no podemos ser un eslabón más del silencio y de esa injusticia, sino que tenemos que denunciar a quien lo ha ocurrido. Sí, y bueno, luego temas, por ejemplo, con el tema del coltán, las minas de coltán. Si no venís a denunciar un poco lo que está sucediendo, por ejemplo, en la República Democrática del Congo con el coltán, pues tampoco sabemos muy bien qué está sucediendo con nuestros móviles, por decir, sí, que el sí. tema de los móviles o tantos aparatos sí. electrónicos, ¿no? Que muchas veces sirven para la explotación del sí, lugar en donde es curioso, se extrae la materia prima. Es curioso un poco que me cites esto porque yo este libro terminé de escribirlo, bueno, terminé el verano pasado, pero hay un capítulo que trabajé con él hace ya un año casi y precisamente es ese, ¿no? Es ahora cuando está más de moda y se conoce más. Yo ya lo cité entonces y quería reflejar con ello precisamente pues esa doble, entre comillas, moral, que muchas veces es desconocimiento de los miembros, de los individuos, de la sociedad, ¿no? Que por un lado igual nos escandalizamos ante noticias de ese tipo, incluso en un momento dado somos socios de una ONG que lucha contra ello, pero por otro lado igual estamos comprando cada 6 meses un móvil sin preguntar su origen. Entonces, es ahí donde quiero ir yo también un poco, a los actos de la vida cotidiana que hacemos, desde apagar las luces cuando no estamos nadie en una estancia, cerrar bien un grifo, darle vuelta a un champú, a un bote de champú cuando lo estamos terminando. En fin, esos actos de cotidianidad ya empiezan a ser cooperación. Estamos ya trabajando en clave de, yendo un poco más adelante, incluso pues en esta sociedad de consumo inmensa que la que vivimos, bueno, pues igual habrá que comprar, no lo sé. Yo solamente siempre digo una cosa, cuando vayas a comprar algo, primero, pregúntate si lo necesitas. Segundo, cuando vayas a comprarlo, pregunta de dónde viene y en qué condiciones ha obtenido. Es muy sencillo. Lo más probable es que te digan que no lo saben, pero estás ya creando un Estado, estás haciendo cooperación ya con eso. Después de haber estado varias veces en los campamentos de refugiados de Tindouf y colaborando con ellos como médicos, sabrás lo que es una gota de agua. Por eso, de repente ver un grifo por ahí que está brotando agua así al buen tuntún, no puede ser. Evidentemente, evidentemente. Y una de las cosas que yo he aprendido también, que se dice que nos traemos más de los que... A veces se dice, ¿no?, que decimos los cooperantes, eso es leyenda nuestra, ¿no?, que traemos más de lo que dejamos. Sí, es cierto, es inmenso la riqueza que te traes, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo estando en la Amazonía, como un indígena amazónico, pues me decía que, claro, estaban arrasando su zona de la selva por la extracción de petróleo, y decían, claro, que es que desde el primer mundo, desde el nuestro, no hacíamos más que pedir y pedir y pedir y pedir más petróleo para todas las diferentes necesidades que hay, ¿no? Y entonces eso llevaba a que a ellos se rompiesen todos los tratados, todos los acuerdos y demás, con idea de sacar el petróleo y, consecuentemente, destrozar la selva. Es decir, estamos implicados todos. José Luis, ¿por qué titulas al último capítulo, al capítulo 18, Agur, las estrellas fugaces? Bueno, pues yo creo que por el placer de ir terminando el libro, me apeteció escribir una experiencia dura y bonita a la vez, ¿no? Dura y bonita a la vez, en la que, bueno, pues tuve que hacer una atención a una mujer. Una mujer acaba de parir y no sacaba la placenta, y se la tuve que sacar yo, pues, con mis manos directamente, por la noche, sin luz, sin anestesia prácticamente, no, sin anestesia no, sin luz prácticamente, pero sin anestesia nada de nada, en unas condiciones tremendamente duras y nuevas para mí, porque muchas veces te encuentras con cosas para las que no estás preparado ahí afuera, ¿no? Pero salió todo bien. Salió todo bien y nos fuimos, mi compañera Ana Mari y yo nos fuimos ya a recoger a donde solemos descansar. Era de noche, a las 2 de la madrugada, cerramos a luz de una vela porque no había luz, evidentemente hacía muchísimo calor, y salimos a dormir afuera, a la arena, debajo de las estrellas. Y había una cantidad de estrellas fugaces inmensa, y a pesar del cansancio, a pesar de que se me caían los ojos, yo no quería cerrar los ojos porque quería ver todas las estrellas fugaces, con lo que significa cada estrella fugaz, por la ilusión de cosas que tienes que hacer, que quieres hacer en la vida, ¿no? Fíjate, después de esa tensión, y esa intensidad que tuviste ahí. Pues sí, sí. Pues sí. Mira, pero bueno, las fugaces tiene que ser... Es uno de los placeres. Hablo también de la magia, de las experiencias que tenemos los cooperantes, de que... Y son muchas sensaciones. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Ha habido compañeros que han leído también el libro y dicen, jo, pues yo no me había planteado nada de lo que tú estás diciendo aquí, en esa situación, ¿no? Es que cada uno lo vivimos de una manera. Cada uno le llega de una manera. Y cada uno luego lo expresa o se le queda clavado de una manera diferente, ¿no? Y es lo que he pretendido, ver una parte, por lo menos la mía, para que se pueda entender por otra parte, que es la gente que no está en este mundo. Cada uno de los capítulos, esos 18 capítulos de este libro, pues se pueden leer independientemente, uno distinto a otro. Puedes hacer la lectura como quieras. Y por otro lado, al final hay un anexo con un dossier de la situación en el mundo, en el que ofreces un montón de datos. Sí, sí, esa parte, bueno, tuve yo mis dudas incluso de ponerlas o no, porque se puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? Pero me pareció interesante recopilar, por lo menos hacer un compendio resumido sobre diferentes ámbitos de necesidad, ¿no? En cuanto al hambre, en cuanto a guerras, niños soldados, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Por si alguien en un momento dado pues está interesado en un ámbito o en otro, tener un pequeño anexo de consulta para orientarse un poquito en el mundo de cuál es el nivel de necesidad en ese ámbito. Se indica en el libro que el 100% del proyecto, de la venta del libro, va al proyecto de salud en el Sahara, ¿no? El proyecto que lleva Mundubat. Sí, en el campamento de Auxerre. Yo ya me he traído suficiente de mis experiencias y de mis vivencias y de mis sensaciones. Yo estoy pagado suficientemente con todo eso y desde luego no podía permitir seguir, tener un beneficio económico personal de esto, porque esto va para lo que va. Entonces he decidido que el 100% de los beneficios de autor vayan al proyecto de salud que tenemos el equipo de salud del Sahara en Mundubat para los campamentos de refugiados. ¿En dónde podemos encontrar el libro? ¿Cooperación, verdades, mentiras y vivencias de una utopía? Pues mira, está editado a nivel nacional. La edición es una edición humilde, con lo cual igual en stock no se encuentra en todas las librerías, pero en cualquier caso, en cualquier librería, en cualquier papelería que tenga algún libro, se puede solicitar y lo traen. Pero por lo demás, en las librerías más corrientes, pues lo podemos encontrar. Pues ahí está este libro que lo edita Bellaterra, la Biblioteca del Ciudadano. Así es. El libro Cooperación, verdades, mentiras y vivencias de una utopía. Uh-huh. Estamos con su autor, con José Luis Paulín Seijas, que tenemos el privilegio de que se ha acercado desde allí, desde Oyarchun, para estar con nosotros, compartiendo esta noche aquí en la Casa de la Palabra. Pues muchísimas gracias, José Luis. Es que ricasco sube, mi esker. Es que ricasco, Gabón. Me tell you about my man and what he went through. Lying here underneath the stars with an open wound. Después de conversar con José Luis Paulín Sija sobre su libro de cooperación, escuchamos la música de la donostiarra Elena Setién. Y enseguida estamos con Álvaro González de Aledo para que nos hable de un libro que acaba de editar, en el cual recoge su navegación desde Santander a Bretaña y regreso. They came as a morning in the summertime. They stayed for as long as she could hear the swallow's sweet song. And before he knew it, they were both gone. Let me tell you about my man and what he went through. Os anunciamos la presentación en el puerto deportivo de Guecho, en el edificio de la Cruz Roja, del libro Santander, Bretaña, Santander. Estamos con su autor, Álvaro González de Aledo, pediatra y navegante santanderino. Buenas noches, Álvaro. Hola, Roge. Buenas noches a ti y a toda la audiencia. Este es tu cuarto libro sobre el mar, más tienes otro de poesía, y lo presentas este próximo sábado, 3 de diciembre, en el edificio de la Cruz Roja de Guecho, y está organizado por la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes, en el cual recoges una aventura sencilla, pero que sin embargo pues tiene mucho contenido por detrás. Primero porque está realizado con tu legendario barco ya, que es el Corto Maltés. Digo legendario porque ya tiene más de un libro escrito, has escrito más de un libro sobre el Corto Maltés y tus navegaciones en él. Pues sí, efectivamente, Roge, lo único, quería matizar una cosa. A mí no me gusta hablar en este caso de aventuras porque, en fin, tú a tus programas traes a gente que tiene muchísimo más mérito que yo en todo lo que hace, ¿no? Tampoco voy a hacerme el tonto y decir que es algo fácil porque entonces lo haría cualquiera, ¿no? Pero, en fin, yo lo considero más una navegación larga que una aventura, ¿eh? Yo creo que esto, una de las cosas que quiero dejar claro es que lo puede hacer cualquiera, sobre todo disponiendo de tiempo, ¿no? Eso es, bueno, y que tú lo has hecho además con tu pequeño velero, el Corto Maltés, sí, que no es un velero grande, ¿no? Y esto, y además, al ser un velero así, pues muy normalito, te ha ayudado también a meterte en algunos lugares de Bretaña y de la costa francesa que igual un barco grande no pudiera haber entrado. Efectivamente, eso es la ventaja que tenemos los de los barcos pequeños, y a cambio pues no podemos hacer otras cosas como travesías oceánicas, etcétera, ¿no? Pero bueno, cada uno aprovecha lo que tiene. Este trayecto desde Santander a Bretaña y de vuelta lo realizaste durante 3 meses, de finales de mayo hasta agosto en el año 2015. Sí, efectivamente. ¿Por qué es interés de irte hasta Bretaña desde Santander? Bueno, yo creo que simplemente porque son los destinos que tengo cerca saliendo desde casa, ¿no? Después ya se nos complica, por ejemplo, este verano pues me fui a la isla de Elba, pero ya tuve que llevar el barco por carretera hasta Cataluña. Entonces, bueno, lo normal desde Santander pues es explotar el Golfo de Vizcaya, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del barco pequeño, del Corto Maltés, en este caso, ¿no?, en esa travesía hasta Bretaña? Bueno, lo que te garantizo es que esto que hemos hecho con un barco de quilla fija y más grande hubiera sido imposible, ¿eh? Nosotros hemos estado en la bahía de Arcachón, que se seca en 4/5 partes cuando baja la marea, en el Golfo de Morbihan, que más o menos la mitad del golfo tiene calados de menos de 1 metro. Y nos hemos metido por 4 ríos, algunos de los cuales en bajamar tenían 20 centímetros a la entrada de los pueblos, ¿no? O sea que incluso con el Corto Maltés teníamos que esperar a que subiera un poco la marea para poder entrar, ¿no? Y luego dentro pues había calados a lo mejor de alrededor de 1 metro. Esto con barcos grandes es imposible hacerlo, o sea que con un barco de quilla fija pues hay que recorrerse el Golfo de Vizcaya como suelen hacer ellos, ¿no?, en línea recta, desde Asturias, desde Galicia o donde salgan, hasta el puerto al que vayan de destino en Francia. De esos perdiéndose cuatro, todos los puertecitos y todo lo precioso que hay por el camino. De esos 4 ríos en los cuales ha entrado el Corto Maltés, ¿cuál podrías destacar por su espectacularidad? Bueno, a mí el que más me sorprendió fue el Vilain, que es uno que está esclusado, o sea, está cerrado por una pared como la de una presa, pero tuvieron la buena idea de dejar una esclusa de manera que los barcos pudiéramos subir al interior del río. Entonces tienes un plano de agua como de 50 o 60 kilómetros embalsado de agua dulce por el que puedes navegar recorriendo bastantes puertos y pueblecitos maravillosos, ¿no? Al final termina enlazando con los canales para ir ya al Canal de la Mancha y a otros destinos, pero ya hay que quitar el palo. Lo que yo te he dicho, los 50 o 60 kilómetros es sin desarbolar, o sea que es una navegación relativamente fácil, cómoda, y solo hay que cruzar la esclusa de la presa. ¿Cuál es la parte de la costa hasta Bretaña que más dificultad tuvisteis? No sé si por las olas, por el viento, etcétera. Sí, con diferencia es la parte entre Hondarribia o el último puerto vasco o el primer francés que elijas, que solo puede ser Hondarribia, Anglet o Cabretón, y llegar a la desembocadura del Garona. Ahí son 160 millas, con la única posible escala de la bahía de Arcachón, en la que a pocas olas que haya no se permite entrar. Entonces, si no entras en Arcachón, tienes que tirar hasta arriba, hasta la desembocadura del Garona, 160 millas en línea recta, pero que si encima te viene el viento de frente y tienes que ir dando bordos, pues son el doble, ¿no? 300 y pico millas, que eso para un barco como el mío, pues son palabras mayores ya. A partir del río Garona para arriba, de la desembocadura del río Garona para arriba hasta Bretaña, ¿es todo más tranquilo? Sí, ahí ya hay muchas islas, ya sabes, se puede navegar por dentro de las islas, protegido de las olas del océano, es donde están los ríos navegables y ya pues con etapas, en fin, puertos a 15, 20 o 30 millas, que ya es una cosa pues muy llevadera. En el Corto Maltés disfrutasteis muchísimo de la navegación por el Golfo de Morbihan, que ahí hay un montón de islas y islotes. Sí, allí hay dentro como 30 o 60 islas o islotes, según el número varía, porque depende de si consideras islas pues a las que son rocas pequeñas, etcétera, ¿no? Pero claro, en casi todas son deshabitadas, tienen mucha vegetación, sobre todo pinares, todas tienen playas alrededor y puedes desembarcar en casi todas. Y bueno, pues es un sitio precioso para navegar, muy técnico, porque influyen muchísimo las corrientes de marea, que en la boca del Golfo llegan a 9 nudos, fíjate, como ahí calcules mal, es que la marea te arrastra donde quieres, ¿sabes? Porque el barco, incluso a motor, no puede contra una corriente de 9 nudos. Entonces es un sitio de estudiar mucho, de preparar mucho las etapas y, bueno, pues una navegación muy técnica. ¿Cómo va a ser esa presentación que vas a realizar el sábado en el edificio de la Cruz Roja de Guecho, en el puerto deportivo de Guecho, de la, bueno, presentación de este libro, Santander, Bretaña, Santander? Sí, principalmente les voy a contar anécdotas del viaje y luego queremos dedicar también un ratito a comentar pues con los navegantes de Guecho la experiencia esta de Carpe Diem, de la navegación con niños de oncología, que ya lo han hecho ellos este verano por primera vez, y bueno, pues en Cantabria llevamos ya 13 años haciéndolo y queremos compartir un poco entre nosotros y con el público pues la posibilidad de utilizar también la vela con un fin solidario, ¿no? Sí, porque tienes otro libro, otro de tus libros es Carpe Diem, Vela Solidaria en Santander, en el que recoges esta actividad de tantos años en Santander con niños enfermos de cáncer, pues viajando a vela, navegando a vela, y lo que puede suponer para ellos el tema de la vela. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Álvaro González de Aledo. Que vaya bien con la presentación de este libro, Santander, Bretaña, Santander. Repetimos nuevamente, el sábado 3 de diciembre, en el edificio de la Cruz Roja de Guecho, organizado por la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes. ¿A qué hora va a ser? Es a las 11:30 de la mañana, Roge. 11:30 de la mañana. Sí. Gracias, Álvaro. Que vaya todo, bueno, muy bien. Suerte. A ti, Roge. Muchas gracias. Vale, agur. Adiós. Adiós. Despedimos el programa, lo vamos a hacer con el disco, el último disco, el último concierto de Oscorri, qué pena, pero bueno, el disco es magnífico. Lleva el título de Oscorri Oxidán, despedida, y con ello, pues nosotros también despedimos por esta vez el programa de La Casa de la Palabra. Que disfrutes de la noche, Gabón. Hauxe da despedidia. Thank you. atzo goizien goiz jekin nintzen erdiloaren trotetik. Hau ez da martxa ederra baina zeratera kolkopetik. Hau ez da martxa ederra baina ez dut hautsiko kopetik. Atzo haizeak lehun zebiltzan eguzkia ere murritz. Atzo haizeak lehun zebiltzan ta gaur ere ala dabiltz. Auskalo horrein zertan engoken kanpoan ekaitza balitz. Auskalo horrein zertan engoken alfer handi batez panintz. Beno babai, hause da despedidia heldu zaigu eguna. Eta mikrofon hauetatik 45 urteko dotrina sermoi eta peredikku ugari eman badizuegu ere, gaurkoan, gaurko festa honetan saiatuko gara gutxiago mintzatzen eta gehiago kantatzen. Ezin ikerta, saltzeko ere alperrez.